a hablar con él, ¿eh? Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, Mariano, bien. Mariana. Un gustazo tenerte como siempre en el programa. Bueno, para hablar de esto, buenísima la iniciativa, porque hay dudas todavía, ¿o no, Mariano? ¿Surge por eso? Sí, el intendente Alfredo Francolini nos dio para que comuniquemos a la población sobre el tema del censo, las dudas que tiene. Y bueno, mañana miércoles 11 de mayo hasta el miércoles 18 de mayo vamos a estar de 8 a 12 y de 14 a 18. Perfecto. 105. Esta iniciativa surge porque llegó demanda de dudas que tienen que ver con la modalidad virtual del censo, Mariano. Sí, las personas, como este día jueves, el miércoles 18, quiero decir, la gente va a estar en su casa, como es feriado. Y entonces la gente se va a estar preguntando cómo va a ir el censista, se va a presentar, qué horario va a ir el censista, qué le tengo que dar, si no hice la virtualidad, vamos a ir el censo virtual. Entonces todas esas dudas nosotros las vamos a evacuar. Perfecto. Porque la gente se está preguntando, ¿no? Están llamando a las distintas áreas municipales y seguramente provinciales. Perfecto. Entonces, Mariano, hay que decir que es un beneficio o una ventaja tener realizado, esta es la recomendación, el censo virtual, ¿aceleraría los trámites o no? Claro, uno quiere hacer otra actividad, entonces ya tiene preparado el numerito, el código que se le da, y cuando viene al censista se lo entrega y ya terminó el censo. Ay. Para esa familia. Ay. Es un trámite. Vamos a suponer una persona que viene a un edificio y se quiere ir ese día con toda la familia, le puede dejar al responsable del edificio, al portero, vamos a decir, le deja el número. ¿Mm? Ah, mira qué buen dato ese. Entonces él puede entregarle al censista. Perfecto, y hay que decir que la página de la virtualidad, uno por ahí piensa en las personas mayores que no tienen tanta facilidad con la parte virtual, pero es muy amigable la página, es muy sencilla, ¿o no? Sí, es sencilla, son 65 preguntas. Y se lo puede hacer un familiar o un amigo, y si no, cualquier cosa, nosotros si quiere, nosotros estamos en la situación, le podemos explicar y vemos, se lo podemos solucionar. Si no, si no se puede comunicar, va a tener que esperar ese día al censista. Perfecto, y ahí tiene que responder la respuesta que la hubiese hecho virtualmente. Es la línea, recordamos, Mariano, es gratuita, es el 105, y ahí le van a estar resolviendo algunas dudas. Sí. Te quiero comentar que esto estamos trabajando coordinadamente con la Dirección Departamental de Escuelas, el director Fabián Vallejo, que el coordinador del departamento del censo, ¿no? Territorial de los censistas. Perfecto. Nosotros hacemos el tema de la logística, ¿no? De las preguntas, las dudas, entonces nos vamos a ir comunicando con ellos para evacuar todas las problemáticas que hay sobre el censo. Perfecto. Mariano, y esto que vos decías, ¿no? Cuando te preguntan el horario del censista, ¿hay un parámetro de horario y puede caer en cualquier momento? Hay que recomendarle esto, ¿no? Sí, puede caer según la distancia, ¿no? Porque cuando más rápido va el censista, va en de determinada área y tiene que terminar a las 18 horas. Perfecto. Si hace presencial. Pero si uno ya hizo, tiene el código, a él le va haciendo más rápido. Capaz termina a las 15, a las 14 horas, se está terminando el censo. Perfecto, buenísimo, che, el servicio esto, ¿no? De ayudar a la gente, me imagino que las demandas van a llegar por gente mayor y está bueno que el municipio ponga a disposición este servicio, ¿no, Mariano? Sí, y lo otro que te quiero recalcar que ese día los comercios no pueden abrir, ¿no? Uh-huh. No, y si no me equivoco, Mariano, no puede haber actividades deportivas y estas cosas, por lo menos en el trayecto que es el censo. No se puede hacer ninguna actividad teatral, no puede haber cine, restaurante abierto de 8 a 20 horas. Perfecto, ahí está, buenísimo. Che, Mariano, y apelando a tu experiencia también en la gestión, importante esto, ¿no? Porque vamos a conocer datos reales de la población, puntualmente Concordia te hablo, pero va a ser en toda la Argentina. Bien. En toda Argentina, esto. Uh-huh. Nosotros el 105 es para el municipio de Concordia. Perfecto, ahí está. Vamos a ir una una instancia gratuita que tenemos del municipio para que la gente pueda comunicarse y estar tranquila, ¿no? Perfecto. Yo te dije de 8 a 20, es de 0 hora del día miércoles hasta las 20 horas del día miércoles, que no se puede hacer funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos en reuniones públicas al aire libre. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios. Perfecto, buenísima, buenísima la data, Mariano. Te agradezco la predisposición, siempre es un gusto tenerte, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y bueno, y esperamos que la gente ese día lo tome como algo importante, porque es todos estos datos sirven para que el Estado después pueda mejorar y también las empresas privadas toman estos datos, ¿no? Seguro, aplicar políticas a partir de estos datos, fundamental. Mariano, te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está, Mariano Guerrero, es un amigo de la Dirección de Relaciones Institucionales del municipio.